La consagración de la música incómoda. Más de un siglo después de su estreno, la obra de Igor Stravinsky, La consagración de la primavera, conserva todo su poderío rupturista. Theodor Currensis, último prodigio global de la batuta, explica al mundo su vigencia en tiempos de conflicto. Ahí estaban, para un oído avezado, todos los materiales de un escándalo. Público de la alta sociedad, escotado, ataviado con perlas, tocados de plumas, plumas de avestruz, codo con los fracs y los tules, los trajes, las cintas, los vistosos andrajos de esta raza de estetas que aclama lo nuevo a la ligera por odio a los palcos. Mil matices de esnobismo, superesnobismo contra esnobismo. El 29 de mayo de 1913, Jean Cocteau asistió al estreno mundial de La consagración de la primavera, el espectáculo de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, que prometía una revolución en la capital francesa, y lo logró. La noche del estreno hubo silbidos, risas y bramidos. Todo era increíblemente violento, recordaba Gertrude Stein. La reacción se produjo por una mezcla de factores en aquel Theatre du Champs-Élysées del París inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. Estaba la coreografía de Václav Nijinsky, pero sobre todo estaba la partitura de Igor Stravinsky, 1882-1971. Músico ruso que ya había sorprendido al público parisino con El pájaro de fuego, 1910, y Petrushka, 1911. Pero fue la consagración de la primavera la que le situó como el compositor que abrió las puertas de la modernidad y sobre todo de la música incómoda. Allí había ecos del folclore ruso, pero también libertades formales inéditas, como la forma de repartir la acentuación musical, casi aleatoria, y que lo emparentaba con los ritmos africanos y con el jazz. De hecho, Charlie Parker llegó a introducir fragmentos de la pieza en sus solos. Ahora, el director Theodor Currensis, Atenas 1972, nuevo genio global de la batuta desde la ópera de Perm, Rusia, recupera el vigor de la pieza en una grabación que demuestra que un siglo después sigue conservando su capacidad de hacer que el público se revuelva en los asientos. Y no solo por su vanguardismo formal. El hecho de que la obra termine con el sacrificio de una joven era un presagio de lo que estaba por venir, como señala Alex Ross en su libro El ruido eterno. Stravinsky estaba dando voz a no antiguos instintos, sino al carácter sanguinario del occidente contemporáneo. En el cambio de siglo, sociedades supuestamente civilizadas estaban eligiendo chivos expiatorios a los que poder culpar de los males de la modernidad. Esto es, pogroms en Rusia o linchamientos de negros en Estados Unidos. Los ruidos urbanos contenidos en la partitura de Stravinsky, sonidos como pistones bombeando, silbatos aullando, multitudes pateando, apuntaban a una sociedad sofisticada que estaba experimentando una regresión atávica. Este lado incómodo de la música, habla Currensis, es precisamente lo que ejerce la resistencia contra la vida que han creado para nosotros. Pero no es que resulte incómoda para la gente abierta, sino para aquellas que no quieren superar los límites ni abrir las fronteras, sino permanecer en lo convencional, sin ser molestados por las voces del éxtasis ni las del silencio. Para el director griego, desde su nacimiento, la música y la danza tiene que ver con el éxtasis, con lo trascendental, y esta obra trata de ello. Para los bancos europeos o mundiales que gobiernan este mundo, esas cosas no son importantes. A ellos les interesa que seamos numerosos y que nuestra contribución sea numérica sin que tengamos voz alguna. Alguien tiene que oponer resistencia a esta Unión Europea fascista y decir la verdad, protesta Currensis. Tenemos dignidad y no debemos aceptar que unos países sean esclavos y que otros tengan que crear esclavos. En Grecia, España, Italia y Portugal tenemos los mismos problemas y en 10 años serán imposibles de resolver, porque el sistema que creó los problemas no hace nada para solucionarlos, sino agrandarlos. Es hora, sentencia, de decirle a estos caballeros que ya basta. Nadie pregunta a la gente qué quiere, sino que se hace justo lo contrario. En ese posicionamiento estético-político, explica el director griego, esta no es una pieza sinfónica, sino un código de ritual que debería estar abierto a la gente que realmente quiera descifrarlo y que plantea diferentes posiciones de moralidad. El problema es que no se puede descifrar con las herramientas habituales. Hace falta otra estética, otra aproximación y, sobre todo, usar la imaginación. Diría que mi disco es como una película de autor en Hollywood. A pesar de su imagen de enfant terrible, que viste como un gótico, el objetivo de Currensis no es hacer ruido. Lo que siento es la obligación de devolver el sentido a determinadas obras que han sido destruidas por el eclipse de entendimiento durante el siglo XX. Necesito restaurar toda esa energía moderada por los traficantes cuando crearon música para restaurantes y centros comerciales, como si la música clásica fuera para relajarte en tu apartamento. Y no, es lo contrario, pues es la música más emocional que existe. Ayer oí una grabación antigua de un director muy famoso, y era horrible lo que había hecho con Beethoven, la forma en que no sucedía nada, salvo la sucesión de notas a gran volumen. Comparado con eso, el rock brinda muchas más emociones, honestidad e impacto. Pero si preguntases al compositor de música clásica qué pretendía, la respuesta sería que llevar la música a las partes más importantes de la existencia.